Estamos acostumbrados a comenzar el Café Mañanero con buena música, siguiendo con su dinámica de dar pequeños saltos mortales. Vetusta Morla completa la cuadratura de su propio círculo con MSDL, Canciones Dentro de Canciones, el nuevo disco en el que reimaginan, reinterpretan y regraban su anterior entrega. Mismo sitio, distinto lugar. Creo que no podemos permitir escuchar algo de esta propuesta. Haciendo bueno aquello de que no hay quinto malo, se apoyan en el cuarto para darle una vuelta y encontrar todo un nuevo disco que no tiene necesariamente nada que ver con el anterior. Así son ellos. Y la verdad es que la propuesta suena muy variada, muy distinta. No son una evolución de las canciones de la gira, sino otras versiones. Perdón por los saltos, pero hemos querido sencillamente ofrecerles el mayor número de cortes que nos ofrecen Vetusta Morla. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Bienvenidos al Café Mañanero. Con buena música comenzamos la mañana. Liliana Lozano, que ya está por aquí. Liliana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes en el amanecer de este 26 de mayo, última semana del mes de mayo. Y así lo comenzamos escuchando Canciones Dentro de Canciones. El nuevo álbum de Vetusta Morla con 10 tracks. Y es cortes allí que hemos estado escuchando, mostrándoles de uno en uno un pedacito de cada uno para que se queden con ese buen sabor de boca. Definitivamente, Vetusta Morla tiene un sello propio que siempre nos sorprende. Después de esta introducción musical, que siempre se agradece, vamos inmediatamente a la realidad de las cosas que nos trae el día a día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y empezamos con nuestro comentario editorial. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, se reunió ayer con motivo del Día de África con los embajadores africanos acreditados en España. La ministra destacó que África representa una prioridad de la política exterior de España y ha informado al cuerpo diplomático africano de la voluntad del gobierno de estrechar aún más las relaciones durante la presente legislatura. En particular, se ha referido al impacto de la pandemia del COVID-19 en África y a las medidas tanto a nivel bilateral como multilateral que España ha tomado para mitigar sus efectos en el plano de la salud pública. Por otra parte, ha señalado también la importancia de que la comunidad internacional actúe para paliar los efectos económicos de la pandemia en el continente, que pueden ser particularmente negativos dado el alto grado de dependencia exterior de algunas economías africanas. Por otra parte, ha dado la bienvenida a la prioridad hacia África subsahariana expresada por la ministra, que pone en práctica los objetivos señalados por el tercer Plan África aprobado por el gobierno el año pasado y subraya el excelente estado de las relaciones de España con la mayoría de los países africanos. Llama poderosamente la atención que con todo lo que ha pasado en el mar Mediterráneo, y me estoy refiriendo concretamente a las tragedias de la inmigración, no se ha pronunciado una sola palabra sobre el tema. ¿Por qué no hace parte de la agenda de la ministra de Relaciones Exteriores y a la hora de hablar de las relaciones con África el tema de la inmigración? Sin duda alguna, es un interrogante muy grande. Continuando con otros asuntos del día, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, responsable del caso Villarejo, el sonado caso Villarejo, ha decidido retirar a Pablo Iglesias la condición de víctima del comisario. En un auto dictado este lunes, el magistrado concluye que las pesquisas efectuadas hasta el momento no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna el vicepresidente segundo del gobierno, y denuncia que a lo largo del procedimiento se han descubierto contradicciones incompatibles con su supuesta posición de damnificado. Le reprocha incluso que ocultara entre 5 y 36 meses un pendrive con fotos íntimas de una colaboradora. La resolución supone un duro varapalo para Iglesias, que centró esta causa y en general en los supuestos ataques de las cloacas del Estado toda la campaña electoral de Podemos a las elecciones generales de abril de 2019. Y hay otro asunto que encontramos en el campo de la justicia, porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cesado por pérdida de confianza al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Estamos hablando del coronel Diego Pérez de Los Cobos, quien, según ha informado a la agencia Europa Press, fuentes del departamento, bueno, la decisión se ha adoptado al perder la confianza en su gestión en las últimas fechas, según precisan desde Interior. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación. Relacionan el cese, repito, de esos informes como algo que tiene que ver con las investigaciones que se han venido adelantando sobre la manifestación feminista del 8 de marzo y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia del COVID-19. El asunto se va a llevar al Consejo de Ministros y hoy le van a preguntar sobre el asunto. Es el repaso a la actualidad aquí en el Café Mañanero, en nuestros comentarios del día. Ya vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad, también con el pronóstico del tiempo, la nota ecológica y el repaso que hacemos diariamente a los indicadores económicos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Tenemos una mañana agradable. Todavía no aparece el sol, pero más adelante ya subirán las temperaturas. Liliana Lozano. Un nuevo día por encima de los 20. 25 grados para la máxima y 16 para la mínima. Ese es el pronóstico del tiempo para el día de hoy. A esta hora en la capital del Turia, 19 grados. Pronóstico de precipitaciones ubicado en un 9%. Eso sí, la humedad sigue alta, 81%. Y la racha de los vientos suave, 3 kilómetros por hora, como les decíamos en el pronóstico del día de ayer, en el boletín del día de ayer. Esta temperatura va a seguir subiendo durante lo que resta de semana hasta llegar al fin de semana, al sábado, cuando tendremos la máxima temperatura de la semana ubicada en 28 grados. Pero bueno, ya se los iremos contando en el desarrollo de la semana. Hoy 25 grados para la máxima y 16 grados para la mínima. Deberíamos tener un día algo más fresco, así que a disfrutarlo. Vamos ahora con los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza a 1,09 frente al dólar. Registra una subida la moneda europea del 0,25%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $36.26. Sube 2,05, dos puntos, algo más de dos puntos. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6,856 puntos, sigue subiendo. Alcanzamos a contabilizar hasta 2,3. Poco a poco se va recuperando la economía, a medida también que se va recuperando la vida normal, especialmente en el continente europeo, también Estados Unidos. Los socios de la Unión Europea han validado los 200 mil billones de euros del Banco Central Europeo destinados a las pymes. Y el Banco de España asegura que la devaluación salarial ha sido más intensa en las rentas altas. Y estamos pendientes del ingreso mínimo vital. Se va a aprobar el próximo viernes. Ha sido aplazado en varias ocasiones la aprobación de esta ayuda para los más vulnerables, los más afectados económicamente por la pandemia del coronavirus en España. Latinos FM, se siente, se escucha y se disfruta. 107.9, única y original, siente tu música. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. El medio ambiente es una prioridad en el Café Mañanero. Y hoy damos cuenta de esas iniciativas y proyectos que se desarrollan en España precisamente en función de mejorar las condiciones del medio ambiente. Dos nuevas plantas solares en Extremadura de la mano de iVox Energy. iVox Energy obtuvo la declaración de impacto ambiental positivo para sus plantas fotovoltaicas de Hornachos y Olivenza, ambas ubicadas en la provincia de Badajoz, en Extremadura, según informó la compañía de renovables. Las dos instalaciones tienen en su conjunto una potencia de casi 40 megavatios, que proporcionará una energía de 140 gigavatios hora año, suficiente para satisfacer las necesidades de electricidad de 30.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 36.000 toneladas de CO2. De este modo, el grupo, una joint venture constituida por Ivexia Development y Cox Energy, destacó que refuerza el desarrollo de su estrategia en España pese a la actual situación de crisis por el coronavirus, redoblando esfuerzos tanto profesionales como de inversión. Dos nuevas plantas solares en Extremadura, entonces tenemos, y eso va a producir que se evite la emisión a la atmósfera de 36.000 toneladas de CO2. Una buena noticia que celebramos desde el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y el alto representante de la Unión Europea de Política Exterior, Josep Borrell, copresidirán hoy una conferencia internacional de donantes para los 15 países iberoamericanos que acogen refugiados y migrantes venezolanos, más 5 millones de personas que viven en una situación agravada por la pandemia de COVID-19. La conferencia pretende dar visibilidad a una crisis humanitaria poco visible en el ámbito internacional, movilizar compromisos y articular un mecanismo eficaz para que las donaciones lleguen al terreno. Es lo que han explicado fuentes diplomáticas españolas. Así, se trata de reforzar programas humanitarios y de protección y apoyar a los países de acogida, sobre todo Colombia, Perú y Ecuador. Solo en Colombia hay alrededor de 1,8 millones de venezolanos. Adelante, Lili, vamos a tratar de conocer más detalles acerca de esta noticia, que es muy importante. Así es, también vamos a contarles sobre una actividad que precisamente en esa misma línea se desarrollará hoy en Madrid, de la mano, entre otros, de la ONG Refugiados Sin Fronteras. Vamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. Es importante recordarles también a nuestros oyentes las redes sociales, la forma de estar conectados con nosotros. Como cada día, estamos en contacto a través de nuestras redes sociales en el Facebook, allí nos ubican como Latinos FM, en el Twitter y en el Instagram, @LatinosFMVLC. Les recordamos, además, que cuentan con la aplicación Latinos Espacio FM, que la tenemos en versión Android y también en la versión iOS. De manera tal que bajando la aplicación ustedes pueden llevar la señal de esta emisora Latinos 107.9 y todos los días de 8 a 10 el Café Mañanero a donde quiera que vayan. Nuestro contacto directo aquí en la cabina, el 640-86-4281. Comunicados, siempre en contacto. Así estamos cada día en el Café Mañanero. Avanzamos cuando son ya las 8:29, hora menos en Canarias, y le damos la bienvenida a todos los que se van incorporando a nuestra sintonía. Muy buenos días. Este es el momento de la actualidad, es el momento de el amanecer noticioso de cada día que repasamos junto a ustedes. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Empezamos con un nuevo sistema de conteo que rebaja el número de muertos. Estamos hablando de la incidencia de la pandemia. Estamos hablando de la incidencia de la pandemia y esta es la noticia. El reajuste de los datos oficiales rebaja en casi 2.000 el número total de muertes y reduce a 50 los fallecimientos de la última semana. La evolución de la epidemia sigue siendo favorable, aunque difícilmente interpretable a la luz de los datos de sanidad, que este lunes ha vuelto a reajustar las series y rectificado la cifra total de fallecidos, rebajándola a 26.834, 1.918 menos que ayer. Fernando Simón explicó que se trata de duplicidades o casos no confirmados que notificaron en su día las comunidades. El mayor número corresponde a Cataluña, 1.126, seguida de Madrid, 291, y Castilla-La Mancha, 152. En todo caso, vamos a escuchar al funcionario. Estamos hablando del coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Fallecidos o ingresados o notificados como casos de coronavirus, que luego nos hemos dado cuenta, las comunidades autónomas se han dado cuenta de que eran casos sospechosos o probables, pero no confirmados, y por lo tanto se tenían que poner en otro paquete. Y además tenemos, sí que es cierto que puede haber algún pequeño retraso de notificación en las bases de datos nuevas, que podría implicar un pequeño porcentaje de estos, pero la verdad es que sería en principio pequeño. Esta reducción nos pone además en una situación que estamos observando si analizamos los pocos datos que tenemos ahora mismo disponibles de residencias de ancianos, en los que, como recordarán, había fallecidos por coronavirus y había fallecidos con sintomatología compatible. Si vemos cómo están evolucionando los datos de mortalidad en las residencias de ancianos, también nos damos cuenta que la proporción de aquellos que fallecen por coronavirus es cada día menor, pero también aquellos que fallecen con sintomatología compatible sin confirmar se ha reducido muchísimo en un periodo relativamente corto de solamente un par de semanas. Todo esto nos pone en una situación favorable, es cierto, pero ante la que tenemos que tener mucho cuidado, pero sobre todo nos pone una situación en la que podemos valorar los datos de evolución de una forma mucho más precisa, entendiendo lo que está pasando hoy, no ayer ni antes de ayer. Y en este sentido tenemos otra información que es de mucho interés, que es la de los plazos en los que Estamos moviendo desde que se inician los síntomas o se hacen las consultas en los servicios sanitarios hasta que se diagnostican los casos y se aíslan. Todavía hay cierta variabilidad entre comunidades autónomas, sobre todo debido a las comunidades autónomas que tienen poquitos casos y que están a lo mejor recuperando casos antiguos a través de programas de cribado, pero lo cierto es que entre la fecha de la consulta y la fecha del diagnóstico, antes pasaban promedios de 7 días, 10 días hasta a veces incluso 30 o 40 días, ahora mismo están pasando un promedio de 3 días únicamente. Y este promedio probablemente se reducirá a medida que vayamos eliminando de la ecuación todos aquellos casos que surgen a partir de cribados de personas que iniciaron síntomas hace tiempo en algunos colectivos concretos. También sabemos que entre la fecha de inicio de síntomas y la primera consulta, ese promedio se ha reducido a 3 días, cuando antes estaba también en torno a los 7-8 días. Bueno, la explicación puede ser razonable y todo lo demás, pero con todo el respeto que se merece el señor Fernando Simón, sienta muy mal que a estas alturas se nos diga esto, que hay 2.000, cerca de 2.000 muertos menos. En todo caso, ya quisiéramos que no hubiera ni uno, pero a nivel informativo, claro, a los medios de comunicación y a la misma opinión pública, era tan difícil decir, hay tantos casos sospechosos, hay tantos casos por confirmar. Bien, continuamos con otras noticias del día en el Café Mañanero. España levantará la cuarentena para los turistas extranjeros el próximo 1 de julio. El gobierno anunció este lunes la fecha del levantamiento de la cuarentena para turistas extranjeros, algo que el sector daba por descontado tras las declaraciones que hizo el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su comparecencia del sábado pasado sobre la reapertura de España al turismo extranjero en julio. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Miramos también el ámbito local. Un fallecido por coronavirus y 7 nuevos contagios. Damos cuenta de lo que ocurre en la comunidad. La comunidad valenciana registró en las últimas 24 horas 7 nuevos contagios de coronavirus por PCR, una cifra que no se daba desde la primera semana de marzo y que eleva los casos a 11.080 y un fallecido más, un residente, 1.413 en total, así como 144 altas. Ese es, amigos, a fecha de hoy el resumen de la estadística por coronavirus en la comunidad valenciana. También tenemos que contarles que la Marina ha revocado los permisos de ampliación de las terrazas a los 4 locales en los que el pasado fin de semana se incumplieron las medidas de distanciamiento y permitieron masificación de gente, además de desarrollar actividades fuera del horario permitido, y les ha abierto un expediente sancionador. Así lo anunció este lunes el director general del consorcio gestor de este espacio, Vicente Llorens, quien informó también de que se van a instalar cámaras para controlar el cumplimiento de las distancias de seguridad y el uso de mascarillas y evitar concentraciones de gente. Y una prueba de que estamos de vuelta a la normalidad es que Ford arranca el turno de noche y volverá a la completa normalidad el 8 de junio. Ford Almussafes retoma hoy la actividad del turno de noche en la planta de montaje, aunque dentro del expediente temporal de empleo, ERTE, estaba inicialmente previsto que lo hiciera el 8 de junio, fecha en la que se recobrará la plena normalidad en la factoría automovilística. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el repaso de la actualidad. Piden el ingreso mínimo para inmigrantes en situación irregular. Con hijos, bueno, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos dicen que es otro debate. La organización no gubernamental OTFAN, Intermón, ha pedido al gobierno que reconsidere la propuesta para que los hogares formados por migrantes en situación irregular con menores a cargo puedan acceder al ingreso mínimo vital que está ultimando el gobierno. No tiene ningún sentido que estos niños que se vayan a desarrollar profesionalmente en España crezcan sin igualdad de oportunidades. Es pegarse un tiro en el pie como país, advirtió el director general de OTFAN Intermón, Frank Cortada. Continuando con el repaso de la actualidad, llegamos a América Latina. La actualidad de América Latina. Latinos FM 107.9. Empezamos la actualidad de América Latina dando cuenta de el COVID-19, el impacto en la región. El Ministerio de Salud del Perú informa que 3.629 personas han muerto y 123.979 están contagiados. Desde este lunes se inició una nueva ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio con la reapertura de más servicios para reactivar la economía. Estos servicios deberán adoptar la modalidad de comercio electrónico tras permanecer cerrados más de 70 días por la pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar al presidente Martín Vizcarra refiriéndose a la situación del país. Es importante anotar que se ha vuelto habitual de que los mandatarios todos los días comparezcan ante los medios de comunicación y entreguen un balance de la gestión de la pandemia. Y en este sentido, el presidente Martín Vizcarra comparece todos los días. De casos positivos en el país, más o menos ha llegado entre la primera y segunda semana del mes de mayo a su parte más alta. Pero lo que también coinciden los estudiosos, los expertos en el tema, que es una figura especial, la figura geométrica que tiene el Perú, que no va a ser una subida y una bajada, sino que es una subida, y como lo ha dicho el ministro, en base a la explicación que hace los profesionales a él y que también me la hacen a mí en las reuniones, es que se llega a una meseta. Y estamos en una meseta donde no suben más los casos, pero todavía no disminuyen como quisiéramos. Entonces, ha subido el incremento, ¿no? Y luego, ahora, se mantiene más o menos estable. Se mantiene más o menos estable en cantidad de personas que se infectan, que eso es lo que se dijo cuando el R es más o menos como uno, que eso es lo que han explicado. Obviamente la gente que ha estudiado y es experta en el tema dice, el R en el Perú está alrededor de uno. Algunas regiones puede estar un poquito más, algunas regiones un poquito menos. Y ese es uno de los quizás mayores retos que tenemos aquí en el Perú. El Perú es muy heterogéneo. Miren las características de la selva y comparámoslos con las características de la costa norte. Completamente diferentes. Tranquilamente pueden ser como dos países diferentes en cuanto a las características climáticas en cada una de esas regiones. Y si la comparamos con las características de la sierra sur del Perú, otra realidad. O sea, tú tienes la Amazonía, la costa norte, la sierra sur y Lima, que por su cantidad y su complejidad es un caso especial. Todo eso tenemos que trabajarlo de manera integral. Y entonces ha habido un incremento gradual que ha llegado a un máximo y que ahí está en una meseta irregular. O sea, no es una meseta plana, ¿no? O sea, no es como esta mesa de horizontal, es una meseta y que indica que la tendencia es que va a ser una disminución gradual, progresiva, pero lenta. Bueno, en América Latina se está hablando mucho de esa meseta. Y así también hemos escuchado al presidente de Colombia, Iván Duque, que estamos en esa meseta, pero esa meseta, en todo caso, está inclinada. Está subiendo, subiendo, subiendo. No tiene grandes, de pronto, grandes casos en comparación, un gran volumen de casos en comparación con otros países grandes de la región o con alta población, pero no se inclina todavía a la curva, salvo en el día de ayer, los últimos tres días, los últimos dos días. Vamos a ver si ha empezado la curva, estoy refiriéndome a Colombia. Y vamos a continuar con más actualidad. Llegamos también hasta Chile, donde ha habido una convocatoria para un acuerdo nacional para hacer frente al coronavirus. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, hizo este lunes un llamamiento a la unidad para afrontar mejor el coronavirus. Desde la oposición le han instado a constituir un comité de crisis transversal en 24 horas. Por otra parte, el presidente Piñera se refirió a la reforma constitucional que reduce las dietas parlamentarias y los sueldos de otras autoridades como el presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y otros funcionarios. Por otra parte, el mandatario se ha referido a una dieta parlamentaria. Los altos funcionarios se van a reducir el sueldo. Vamos a escuchar al mandatario chileno hablando de esta iniciativa que tiene un impacto en la opinión pública y que viene muy bien justamente en estos momentos de crisis. Reduce, disminuye las dietas que reciben los parlamentarios y los sueldos que recibe el presidente de la República, los ministros, los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y otros funcionarios públicos. Esta ley le encarga en forma inmediata, en un plazo de 30 días para algunos y 90 días para otros, que el Consejo de la Alta Dirección Pública analice y establezca esta reducción de dietas y sueldos que acabo de mencionar como un mecanismo transitorio y prácticamente inmediato. Pero la ley también le encarga en forma permanente a una comisión especial integrada por 5 miembros que son propuestos por el presidente de la República y aprobados por los 2/3 de los senadores, la tarea de cada 4 años fijar las rentas de los funcionarios públicos y las dietas de los parlamentarios. Esta comisión, de acuerdo a la ley, que debe ser propuesta por el presidente, debe estar integrada por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o subcontralor de la República, un ex presidente de una de las ramas del Congreso y un ex director del Servicio Nacional de Servicio Civil. Y debe velar porque los sueldos de los funcionarios públicos se determinen con un criterio de mérito y también con un criterio de austeridad. Sin duda, esta reducción de las dietas de los parlamentarios y sueldos de algunos funcionarios públicos es urgente y necesaria. El tema es apenas oportuno, porque resulta que la mayoría de los senadores, concejales, gente del legislativo y también altos funcionarios han continuado cobrando las dietas a pesar de que estaban en confinamiento. Y eso nos explica. Si no necesitan desplazarse, si no necesitan hacer reuniones, sí, telemáticas, pero no incluye ningún coste de hotel, de alimentación. Entonces, ¿por qué atribuirles un ingreso de dieta? Es apenas justo que se aplique esta medida. Vamos con más noticias. A propósito de Chile, hay una noticia de última hora y muy preocupante que tiene que ver con la economía. No solamente Chile, América Latina. La empresa LATAM se acogió a la ley de quiebra en Estados Unidos debido al coronavirus. Estamos hablando de la compañía aérea más grande de América Latina. Repito, se acaba de declarar en bancarrota ante una corte de Nueva York después de que la pandemia de coronavirus afectó gravemente a la industria de la aviación. La petición del capítulo 11 le permite a la compañía seguir operando mientras el operador chileno elabora un plan para pagar a los acreedores. LATAM, cuyos accionistas incluyen a la familia Cueto de Chile y Delta Airlines, continúa operando en un horario reducido y puede acceder a un préstamo de bancarrota de hasta $900 millones. Recordemos que tiene presencia en varios países de la región, como es el caso de Colombia, Paraguay y Argentina. Es importante tener en cuenta que hace 15 días aproximadamente la aerolínea Avianca de Colombia también se declaró en bancarrota. Y estamos hablando de las dos principales compañías aéreas más importantes de América Latina. Se han declarado, óigase bien, en bancarrota como consecuencia del impacto del coronavirus en la economía y más exactamente en la aviación. Seguramente durante las próximas horas tendremos más detalles de esta noticia ahora en desarrollo, pero también más adelante estaremos hablando precisamente del impacto de la pandemia en el sector de la aeronáutica, en el sector de la aviación comercial, porque así como estas dos gigantes de la aviación comercial están siendo afectadas, imagínense ustedes las líneas más pequeñas. ¿Qué pasará? Más pequeñas. ¿Qué va a pasar? Un interrogante muy interesante. Bueno, seguimos con este repaso que hacemos diariamente a la actualidad de América Latina. Hemos estado reforzando precisamente la información del otro lado del Atlántico. Como quiera que en estos momentos la pandemia se centra en el continente americano. Allí está el foco del coronavirus. Siguiendo con otras noticias, una comisión especial va a investigar los sobrecostes de los respiradores y estamos ya en Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este lunes una medida con la que crear una comisión especial mixta que investigará los supuestos sobrecostes que se produjeron en la compra de 170 respiradores a una empresa española y que ya ha supuesto la encarcelación provisional del que fuera ministro de Salud, Marcelo Navajas. En noticias del mundo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el organismo detendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidrocloroquina en pacientes de COVID-19 al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento. La decisión, una medida de cautela que podría ser revisada, se ha tomado tras la publicación el pasado viernes en la revista médica The Lancet de un estudio en el que se señalaban mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con hidroxicloroquina, usada habitualmente contra la malaria. Y de las noticias del mundo pasamos ya a la información deportiva, el avance de Latino Deportes. Que nos trae a esta hora Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con una noticia poco grata para los aficionados del baloncesto, y es que la Euroliga no reanudará la competición y por lo tanto no habrá campeón para este año 2020. Tenemos también una triste noticia en el fútbol camerunés, y es que el joven José Bucé, de solo 21 años y exjugador de la Roma, ha fallecido y no pudo debutar en su nuevo club, el Club de Rumanía. También una mala noticia para el Atlético de Madrid, porque se ha lesionado su estrella, Joao Félix, y esto le perjudica la reanudación de los partidos de la Liga Española. Pero tendrá otra noticia que quizá mejorará después del verano, y es la contratación de Gaby Fernández como segundo entrenador después de Simeone. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río por ese avance de Latino Deportes. A las 9:30 de la mañana estaremos con todos los detalles de la actualidad deportiva. El turno ahora es para la información de carácter cultural, el mundo del espectáculo. Estamos viendo muchas acciones solidarias, especialmente con los apartados de la cultura que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus. Entramos entonces la siguiente información. Aramburu, Almudena Grandes, Rosa Montero e Isabel Allende participan en una campaña de apoyo a libreros. Una treintena de escritores, entre ellos nombres como Fernando Aramburu, Almudena Grandes, Rosa Montero, Bernardo Achaga o Isabel Allende, han participado en una campaña de apoyo a los libreros para concienciar a la gente de la importancia de comprar libros en estos establecimientos. La campaña, que podrá verse en redes sociales, ha sido coordinada por la escritora y traductora Elvira Sastre y la cantante y escritora Beatriz Luengo. Con el lema "Mis libros en tu librería", convertido en hashtag, los usuarios de las redes sociales tendrán la ocasión de escuchar a los escritores en un vídeo. Algunos de los participantes han optado por repetir el lema de la campaña como una especie de mantra en formato audiovisual. Otros han preferido decir a cámara que es para ellos una librería. Así que se van a topar en redes sociales el hashtag "Mis libros en tu librería" y la cantidad de voces que se ha sumado a esta campaña. Escritores que apoyan a los libreros. La solidaridad en tiempos de pandemia que hace presencia en la cultura. Porque también tenemos que decir que los actores Penélope Cruz y Javier Bardem, el cineasta Pedro Almodóvar y el músico Alejandro Sanz han hecho una donación al Banco de Alimentos de Madrid y a la Cruz Roja destinada a 411 familias que reciben alimentos diarios durante 3 meses. Es lo que han informado desde su oficina de representación. Muchas gracias.

Estamos escuchando a 5 con Nati Natacha. Son las colaboraciones de la música urbana. Los chicos se han deshacido en elogios hacia Nati Natacha. Pero la noticia es que se suman a la iniciativa Se Agradece para alentar al mundo en medio de la pandemia. Se une con su música para brindar entretenimiento y esperanza a los mexicanos en medio de la contingencia que estremece al mundo. Gracias por acompañarnos. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Ya tiene la terraza abierta, de manera que pueden disfrutar de sus platos ahí en la terraza. O compartir una deliciosa caipiriña. Restaurante Yacaré. Platos típicos de Brasil y Ecuador. Servicio a domicilio. Entren a la web restauranteyacaré.es. Va a encontrar la carta y toda la información para solicitar el servicio a domicilio. Todo esto mientras abren el espectacular comedor que tiene. Cada día está más cerca la normalidad y se podrá compartir en el interior del restaurante, porque espacio sí que tiene. Restaurante Yacaré. Ahora también, amigos, de recordarles que justo mientras estamos compartiendo aquí el Café Mañanero, está abriendo sus puertas en el mercado de Torrefiel, el territorio latino. Su nombre lo dice todo. Allí encuentras todos los productos de mejor calidad procedentes de América Latina. Esos que gustan tanto y que tanto buscas, los encuentras allí. Ahora también con servicio a domicilio, sumando los vegetales, las hortalizas, las frutas que pueden llegar hasta tu casa llamando al 617-627-394. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto número 28. También el Grupo Territorio te ofrece el territorio charcutero con los quesos blancos que tanto nos gustan, las gaseosas, las harinas, allí en Matías Perelló, número 25. Y ahora, igualmente, con servicio a domicilio. Solo tienes que llamar al 635-11-2800. El territorio charcutero con su horario especial de martes a sábado desde las 9:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. El servicio a domicilio de territorio charcutero para Valencia Capital, Cata Roja y Torrente. Grupo Territorio, siempre contigo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Carlos Angulo nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del Vino de Jerez, así como tal día como hoy, un 26 de mayo pero de 1986 es cuando la Unión Europea adopta su icónica bandera azul de estrellas doradas en forma circular en medio. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos a su vez que tal día como hoy se están cumpliendo ya 113 años del nacimiento de uno de los más icónicos actores de las cintas clásicas de vaqueros del siglo XX, el actor estadounidense John Wayne. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Gracias a Carlos. Y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Y este que es uno de los segmentos más interesantes en lo que tiene que ver con opinión en nuestro programa.

Pero antes también quería destacar una canción que tiene una nueva versión. ¿Sí? Estamos hablando de Color Esperanza, de Diego Torres, con motivo de la pandemia del coronavirus. Bueno, ha querido compartir con otros colegas el mensaje de esta canción. Y suena así. Es apenas oportuno escuchar en estos tiempos mensajes que inviten al optimismo, mensajes que animen. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el ¡Gracias! Latinos FM en este 2020. Única y original. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con nuestros invitados, con las cifras. Segmentos especiales en nuestro programa y así vamos avanzando en un martes. Les recuerdo hoy martes 26 de mayo. Gracias por seguirnos día a día. La incidencia de la pandemia en el mundo, mucha atención, 5.491.000 contagiados y más de 345.000 fallecidos. Por países, Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar con 1.655.265 contagiados y 97.212 fallecidos. Ya en la segunda posición encontramos a Brasil con 374.998 contagiados y 23.473 fallecidos. Preocupa desde luego la situación de Brasil porque la pandemia continúa. Se siguen incrementando los casos. Todavía no se ha alcanzado el pico en Brasil y estamos hablando ya de 374.898 contagiados, más de 23.000 fallecidos. En la tercera posición encontramos a Rusia con 353.427 contagiados y 3.633 fallecidos. En la quinta posición aparece España con 235.400 contagiados y 26.834 contagiados. Recordemos que ha habido un reajuste de datos en las últimas horas en España. Más adelante vamos a continuar con más acerca de la pandemia del coronavirus. Avanzamos en el Café Mañanero y nos aprestamos a compartir un café con un gran emprendedor. Es tu emisora, es tu música, es Latinos FM 107.9, 107.9. Música, actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Compartimos un café con Francisco Caballero, de Estudio 40. Él es un gran emprendedor. Hoy vamos a descubrir más de lo que realiza en la ciudad de Madrid. Es un colombiano enamorado especialmente de la cultura. Francisco, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jorgito, y a todo tu equipo de trabajo. Y en este café mañanero, pues sí, disfrutándolo ricamente con tus hercios, con tus impactos del aire que tienes allí en la comunidad de Valencia. Bueno, hoy queremos conocer más acerca del trabajo que has venido realizando en Madrid y que, a pesar de la pandemia, pues continúan trabajando. A mí me ha llamado poderosamente la atención una actividad que se va a realizar justamente mañana. Habíamos previsto hablar con Ángela, que es tu compañera. Ustedes hacen definitivamente una excelente pareja que motiva a los emprendedores. Y quisiera conocer, Francisco, ese lado emprendedor. Háblenos, por favor, acerca de ese apartado emprendedor también en el campo empresarial, porque hasta el momento, o mejor dicho, en otras intervenciones que has hecho en nuestro programa, hemos hablado meramente del apartado cultural, cosa que está muy bien, y es que dentro de la cultura también se emprende, pero el apartado de los negocios también es cosa tuya. Jorge, sí, muchísimas gracias. Muchos no lo saben, pero uno de los apartados o una de las máximas de la asociación, recordarles pues que hago parte de una institución que tiene un trabajo muy especial de forma experiencial en el ámbito de la cultura, pero también que se vincule a otros sectores, en este caso el del emprendimiento, porque inclusive en nuestro trabajo cultural lo que queremos es eso, que haya un ejercicio y una sinergia desde el ámbito empresarial, que todo se aplique con una pedagogía. Pero entrando en esos ámbitos, nosotros tenemos un proyecto que se llama Todos Somos Líderes. Te pido disculpas por Ángela, es que justamente hoy en la mañana también está presentando una actividad a esta hora en uno de los trabajos que tenemos que se llama La Ruta de la Innovación. Y dentro de ese programa de La Ruta de la Innovación de Estudio 40 hay un proyecto que se llama Todos Somos Líderes. Todos Somos Líderes es una visión. Creo firmemente en el ser humano, creo firmemente en que todos de forma innata, aprendida o influenciada, pues son líderes, Jorgito. Y quiero decirte que esto lo venimos desarrollando desde hace más de 10 años. Lo que pasa es que, claro, nuestra institución es más conocida por la cultura, pero este espacio de Todos Somos Líderes, con el proceso que está viviendo el mundo y del cual tú dabas cifras ahora que en el tema de la pandemia, pues estamos generando focos de porque se ha venido presentando pues de inclusive para la institución nuestra de articulación económica unos puntos especiales que ya estaban sembrados desde el año 2016, pero que ahora de forma más constante y que se pararon en marzo justamente con la empresa que presentamos este, digamos, networking digital y rueda de negocios. Muchos conocerán a la empresa Eroski. Justamente el día de mañana hacemos una actividad a las 19 horas vía Zoom, vía networking digital con una rueda de negocios donde cada persona en el arte de crecer empresarialmente tenga la oportunidad de en 15 segundos de enamorar a muchos de los asistentes allí a este networking digital. Es importante anotar que las instituciones deben estar prestas a, en el caso como la nuestra, que es nuestro ideal, a todas las experiencias, tanto pedagógicas a nivel cultural, aplicadas al ámbito empresarial, y que hace parte de la evolución y de la sinergia que tiene que tener el ser humano para pues poder desarrollarse profesionalmente, Jorgito. Quisiera que me hablaras acerca del método CADA. ¿En qué consiste y para qué sirve? Bueno, el método CADA es un método interesante, es un método que ha creado Ángela Zuluaga en estos momentos, como ella lo está presentando también por otra actividad. El método CADA es un método que sirve para generar sinergia en muchas de las cosas que tenemos en la ruta de la innovación. Una de las comunicaciones más importantes es la asertiva. Sí, son donde se ubican herramientas para utilizarlas de manera inteligente, tanto de forma interna para el empresario como de forma externa, lo que ofrecen la demanda para sus clientes. Es una vuelta al ser humano, al ser empresario. Hay un tema que ella trabaja mucho que es el regreso a la persona, ¿no? Es una introspección basada en el ser esencial que tiene, porque muchas veces muchos empresarios, y te lo digo porque lo vivimos, tienen una idea, pero no saben por dónde empezar, no saben las competencias como seres humanos que tengan. Entonces, a partir del método CADA, se divide en cuatro siglas, que es la C de conciencia, la A de acción, la D de disciplina y la finaliza con la A de amor. Entonces, agregando todo ese contexto de trabajo con este método que se va a dirigir mañana, en lo importante es escucharlo, ¿no? Es vivirlo, es vivenciarlo y entender a la ponente, que es Ángela María. Le genera a la persona pues una visibilidad con relación a las competencias que tiene con su proyecto empresarial y a los frutos que quiere también a futuro, porque esto lo empezamos a desarrollar con Mujeres Cabezas de Hogar hace más o menos 7 años, y muchas de ellas no sabían, pues tenían una idea pero no sabían por dónde empezar, y muchos de ellos y de ellas, pues digo que había muchas mujeres pero también había hombres, se daban cuenta en el trayecto del camino que muchos de sus ideales no estaban con ese proyecto de vida, y les generamos a ellos pues sobre todo muchísima ganancia de tiempo y una redirección en sus vidas profesionales, obviamente en el propósito que tenían y en la intención que tenían a futuro, querido Jorge. Entonces, todo CADA en sí es un método que puede aplicar la persona desde el ámbito sensorial, desde el ámbito humano, aplicando sus experiencias profesionales y las competencias que tenga para desarrollar cualquier idea empresarial, Jorgito. Ya tendremos tiempo de hablar con Ángela, por eso voy a limitarme algunas preguntas para guardar, digamos, una segunda cita. Pero lógicamente lo interesante en este caso y la importancia de trabajar un proyecto en pareja es que justamente cuando ocurre lo de hoy, no puede estar, en este caso, Ángela, pues estás tú. En todo caso, sí quisiera, Francisco, que nos hablaras de las herramientas para una apuesta por un negocio de éxito en estos tiempos tan complicados. Ya sé que se requiere de toda una charla, pero brevemente podemos dar algunas pinceladas. Bueno, sí es importante decir que, por ejemplo, el ejemplo que tendremos en el día de mañana, es importante decirle a la gente que con la situación que se ha presentado, muchas personas verán que hoy día estas reuniones, tanto radio como lo estamos haciendo tú y yo, Jorge, con tu programa, tanto vía visual, ahí ahora en unas herramientas maravillosas, tenemos por ejemplo el Zoom, que es, yo creo que ha sido una de las medios de comunicación más importantes en lo que ha sucedido con esta situación de lo que podemos llamar pandemia, y lo que podemos decir que se está presentando en España y en el mundo, que ha sido el confinamiento. Nosotros hemos cambiado esta palabra por resguardo. Nos hemos resguardado en este proceso de vida y nos hemos guardando esa distancia por la circunstancia de ese enemigo invisible, y hemos generado con esta herramienta, con el Zoom o con Meet, una serie de reuniones donde pues seguimos difundiendo todos nuestros proyectos a nivel empresarial, a nivel cultural, a nivel de pedagogía aplicada al ser humano en aras de una vivencia nueva. Mañana va a haber un networking digital. Es importante que la gente, si tiene una idea, pues si quieren asistir, es a las 7 de la tarde, enviaremos el link y también el ID y la contraseña. Es importante que emerjan con una red de personas, de contactos. Ahí es muchas veces un producto, pero no sabemos por dónde empezar. Se va a crear ahí como una, se va a crear no como una, sino una rueda de negocios, y es una herramienta mercantil. Las ruedas de negocios son importantes porque esto planifica y predetermina para cada persona un camino, una hoja de ruta para su trabajo. Si esto viene con una conferencia donde te exploran tu ser interior, y aparte de esto te dan una serie de herramientas a nivel ya de la mano de una empresa, se ha unido, hay una empresa importante que va a estar aquí que se llama Eroski, muchos lo conocen, son unos supermercados de la parte norte de España que tienen más de 1000 supermercados a nivel nacional. Ellos van a presentar una oferta muy importante y nos dio la posibilidad de ver que en esta oferta que ellos presentan hay algo muy importante. Ellos son una franquicia que acompañan a la persona que se quiera vincular a ellos desde todos los puntos de vista que tenga la persona por pensar, desde la planta física, desde el manejo de programas, desde ver los planes de negocios y los planes de viabilidad, pues para llegar a un fruto bueno, sobre todo para las empresas familiares, Jorge. Está planteado para empresas familiares y me parece muy interesante, o para pequeños socios, o sea, quiero decir, no se necesita tener 4, 5, 6 socios, sino con 2 socios que quieran empezar, pues es importante. Nos han pedido esta, digamos, esta edificación el día de mañana y es la que vamos a dar para todo el público vía Zoom, querido Jorge. Rueda de negocios entonces con invitado especial, Juan Jesús Martínez, sí, responsable de expansión de Eroski, franquicias de Eroski. De Eroski, sí. De la zona sur y Baleares, Juan de Jesús Martínez Joya, le es el representante de Eroski Contigo, a las 19 horas en el día de mañana, es un networking digital, es una apuesta por un negocio de éxito, estará Ángela dando el método CADA dentro del programa de la Ruta de la Innovación, y esto hace parte del programa Todos Somos Líderes de la Asociación Cultural Estudio 40. Es importante para nosotros algo, Jorge, presentar una oferta al público de la mano de una empresa que apoya todo el proceso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para poderlo también ofrecer al público. Esto se va a hacer de forma gratuita. Esto lo hacemos mañana como una forma altruista también de nuestro trabajo en las épocas de pandemia que se está viviendo, que por cierto, esto pues el tema de la salud tiene que ver también con el bienestar del ser humano. Es importante que todos tengamos en cuenta el futuro con lo que estamos viviendo. Es importante también tener en cuenta que para que haya frutos en el futuro, pues también está la responsabilidad en el hoy, Jorge. Y bueno, pues esta rueda de negocios. Sí, dime. Esta es la primera actividad digital en el campo del emprendimiento que realizan durante la pandemia. Sí, el primer networking digital, porque hemos venido presentando otras actividades desde el ámbito empresarial. Esta es como la tercera o cuarta, pero es la primera como rueda de negocios importante. Inclusive esta se aplazó, estaba para justamente hoy, 26 de mayo, se iba a realizar, se aplazó porque estaba para el 26 de marzo de forma física aquí en Madrid. Y bueno, pues ya la iniciamos de forma virtual. En estos momentos se está presentando por el canal de Ruta a la Innovación de Ángela María, se está presentando vía digital también, por un Facebook Live, por Instagram, pues unas charlas con ella, con varias ponentes que se hacen unas entrevistas con ella a partir de las vivencias del ser humano en diversos aspectos que generan información al público. Y bueno, esta es la principal sí que vamos a realizar desde el ámbito ya para el público como rueda de negocios y como networking digital, querido Jorge. Pienso en que esta idea de hacer ruedas de negocio virtual, sí, va a ser algo que va a marcar la pauta de cara al futuro, porque están teniendo precisamente bastante aceptación y se está demostrando que es una herramienta muy práctica y que al mismo tiempo le va a permitir a quienes imparten conocimiento pues hacer más ruedas de negocio, más conferencias, más actividades. ¿Tú qué piensas particularmente sobre este estilo de proyectar el emprendimiento? Bueno, yo creo que hemos tenido 2 meses, y eso le pasa a todo el mundo, donde nos ha tocado en una fórmula 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, pues desde nuestras casas, replantear, reinventar, rehacer las cosas. Yo veo que es importante porque yo sí siento que tiene una mayor cercanía, se ha generado pues una digamos, esa cultura digital que estaba ahí, no la venían anunciando, se venía utilizando de manera en un menor porcentaje, pero justamente esta situación de salud a nivel mundial, pues nos ha obligado a entrar en ello, porque ha sido la forma más efectiva de comunicar. Yo lo veo con una muy buena aceptación en el público. De hecho, ya hoy día tú te agendas, prácticamente tú te agendas en el día a día, pues para este tipo de reuniones. Esto es una situación ya normal, ya es que se va normalizando, sobre todo cuando tú tienes un trabajo diario. No solamente haces teletrabajo con tu empresa, sino también cuando tú eres en un proceso de empresario, de emprendedor, de visión de futuro en un área de negocio, pues este tipo de comunicación sí te acerca. Y sí hemos notado algo, una mayor convocatoria. Esto es indudable, esto evita muchas veces ir a los eventos físicos. No quiere decir esto que no sean necesarios, por supuesto, que eso es como el mismo abrazo, como el mismo dar la mano, por ejemplo. Pero esto va a cambiar, es necesario que hemos visto, por ejemplo, a eventos nuestros donde se han vinculado más de 200, 300 personas vía digital y ha tenido esa interacción dentro del mismo evento. Es también notable que la gente no está, por ejemplo, en charlas, no está todo el tiempo porque está mirando otras opciones, pero a la final, si es de importancia para su sentir de comunicación y lo que necesita para sus herramientas personales, siempre va a estar ahí presente esta versión digital. No sería la más ideal a los que venimos acostumbrados a una forma física, pero no podemos negar que pues vino a instalarse esta versión digital de una forma profusa en estas épocas que vivimos. Yo la veo conveniente, la veo necesaria, la veo cercana, y se puede interactuar con el ámbito físico ya para eventos muy puntuales, muy especiales y de mayor amplitud para todas las personas que lo quieran asistir, tanto empresariales, tanto culturales y de otros ámbitos como también puede ser el ocio. Y esa es mi opinión, querido Jorgito, con relación a este mundo digital que ha venido para quedarse de una forma mucho más amplia, mucho más profesional, si lo sabemos asumir y nos edificamos en ello con una, digamos, estudiándolo y entrando en todas estas herramientas que son muy necesarias para también ampliar el bagaje y ampliar la visión que podemos tener de los negocios o de la vida que queramos llevar con las competencias profesionales, Jorge. Muy bien, ya sencillamente entonces, Francisco, la invitación a todos nuestros oyentes para que participen en la rueda de negocios programada para este miércoles. Bueno, pues sí. Pues te he enviado también el cartel, si quieres te puedo dar, bueno, creo, no sé si este tema de los números interese. Números quiere decir dar un código de ID, pues está en el cartel, es un código de 11 números y una contraseña, por si quieren asistir, pero hay importante, hay un correo e40galería@gmail.com. Lo repito, e40galería@gmail.com, o cualquier información para enviar este cartel. Hay dos teléfonos, un info WhatsApp de 9 de la mañana a 10 de la noche. Repito los números, 695-443355, 695-443355 y el 637-006-120. 637-006-120, y aquí podemos enviar cualquier información. Esto es una entrada libre. Es importante que ellos sí tengan el link para vincularse a la reunión. Tenemos hasta 100 personas, se pueden reunir y está abierto con sin límite de tiempo, porque tenemos pues una suscripción que hemos hecho con la empresa Zoom directamente, que es la que pues genera estas reuniones a nivel mundial en todos los objetos de interés comercial o cultural o laboral o educativo a nivel mundial, querido Jorge. Francisco, muchas gracias. Mañana, sí, dígame. Mañana 27, va a ser a las 7 de la tarde. Sí. La campaña se llama Eroski Contigo, es una apuesta por un negocio de éxito. Y bueno, te agradecemos a ti, Jorge, por esta muy buena difusión, y a todo tu equipo de trabajo maravilloso, y a Liliana que nos ha contactado, y decirte que estamos prestos y a la orden. Pedimos disculpas porque Ángela en este momento no puede estar, a partir de la reunión que ya tenía planificada, pues en este momento está en una actividad digital y en unas entrevistas, y bueno, pues estamos a la orden. Que no solamente tenemos este programa de Todos Somos Líderes, también tenemos muchísimos programas de ámbito cultural, y estamos a la orden para cualquier información, como lo hemos venido haciendo de forma física. Estamos en Madrid, en el Distrito 19, en el Centro Cultural Valdebernardo, que tenemos allí en nuestro espacio físico, y cualquier actividad, sabemos que desde tu canal de comunicación siempre estamos en una difusión especial, sobre todo por la zona allí de Valencia, del Mediterráneo, querido amigo. Francisco Caballero, de Estudio 40, hoy hablándonos acerca de emprendimiento, gracias a una rueda de negocios que tienen programada con Supermercados Eroski. Estamos hablando de New Working Digital. Y bueno, ahí está también. Perfecto. Vamos a publicar justamente en nuestras redes sociales el cartel donde está toda la información. Así que hay que aprovechar todo este tipo de iniciativas que, como bien lo decía Francisco, son necesarios en estos tiempos y además sanos, porque no hace falta salir de la casa, no te vas a contagiar, salvo de entusiasmo y de buenas ideas, que es lo que vamos a encontrar con esta apuesta por un negocio de éxito. Ya tendremos en una próxima oportunidad a Ángela y conoceremos más acerca de los proyectos que vienen desarrollando en el campo del emprendimiento y la cultura con Estudio 40. Francisco, hasta una próxima oportunidad. Jorgito, muchísimas gracias. Pongo en contacto por interno ya la comunicación con Ángela y agradecerte estos espacios y a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Estamos aquí a la orden y contamos con ustedes en este Café Mañanero. Contamos con nuevos puntos para la humanidad y con una visión muy experiencial desde Estudio 40. Muchísimas gracias, Jorgito. Una breve pausa y ya regresamos. La Latinos FM 107.9. ¿Buscas especialistas en sistemas de ventilación industrial? En Grupo Tecnair realizamos montajes, limpiezas de conductos y mantenimientos preventivos para que su empresa goce de la seguridad y la salud ambiental que exige la normativa vigente, evitando costes innecesarios y problemas de incendios. GrupoTecnair.com. Calidad ambiental. Patacón tostao, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Ahora ofrece todos sus platos a domicilio. Platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Pide lo que quieras y te lo llevamos a cualquier lugar de la ciudad. 633-902-552. 633-902-552. Pronto, sí, muy pronto, nos reencontraremos en nuestro local, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y barra. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Como parte de las medidas de contención por la crisis.

Estamos escuchando a Karol G y Maluma. Créeme, es el título de la canción. Se trata de una colaboración de Maluma con Karol G. Y ahora Karol G le va a devolver el favor. Estaremos escuchando en el próximo disco de Maluma una colaboración de Karol G. La verdad es que esta ha funcionado. Créeme, la gente ha creído en ellos y no es para menos. ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos aproximamos a la información deportiva y por aquí Liliana Lozano ya nos trae el personaje del día. ¿De quién se trata, Lili? El personaje del día para este día de hoy, como un preámbulo a los deportes, nos vuelve a llevar al ámbito precisamente deportivo. Ya les vamos a develar quién es ese personaje del día. En este día de hoy, cuando ya estamos en el último segmento de nuestro programa y esta sección, que por supuesto no nos puede faltar. El personaje del día hoy es el señor Michael Jordan. Estados Unidos todavía estaba de duelo, el mundo impactado por lo que había sucedido aquel 11 de septiembre del 2001, cuando 4 atentados suicidas golpearon en simultáneo lugares icónicos del país norteamericano. Las imágenes de las Torres Gemelas derrumbándose en el World Trade Center de Nueva York, o los graves daños que sufrió el edificio del Pentágono, el corazón de la defensa militar estadounidense, se repetían todavía cuando el mundo del deporte recibió una noticia que dejó atónitos a propios y extraños. A solo 2 semanas del caos, Michael Jordan anunció por segunda vez en su carrera que volvía a convertirse en jugador de la NBA. Esta vez no fue con los míticos Chicago Bulls, el equipo que lideró para ganar 6 anillos de campeón en la liga de básquet más famosa del mundo, sino que se puso el histórico número 23 de los Washington Wizards, la franquicia en la que hasta ese día era el presidente de operación. Además de dejar de ser parte del staff dirigencial, tuvo que vender entre el 5 y 10% de las acciones que poseía para no infringir en las normativas de la competición. Retorno como jugador al deporte que amo. Sé que esto es un desafío. No estoy haciéndolo ni por dinero ni por gloria, sino porque verdaderamente amo este deporte. Es lo mejor de mi vida, dijo en una parte del comunicado que volvió a retumbar las redacciones y los noticieros deportivos. A diferencia de lo que había sucedido con su vuelta en 1995, cuando todavía estaba sentado en el trono de la NBA, el tiempo había pasado para Jordan. Su foco estaba puesto en sus actividades comerciales con su marca de ropa y en su nueva vida como encargado de las decisiones del equipo fuera de la cancha, pero su deseo competitivo pudo más. Hoy recordamos entonces esa decisión de Michael Jordan. Una historia que ha conquistado a la gente en las redes sociales, y tratándose de un personaje tan popular como Jordan, la verdad es que a veces se necesita de poco cuando se apunta a la nostalgia en estos tiempos. La gente está como más predispuesta a recordar cosas de la nostalgia. Bueno, hacen impacto en las redes sociales y aparece en las tendencias, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, algunos portales de noticias han hecho eco de esta crónica. Bien, vamos entonces ya con la información deportiva. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. La información deportiva que empieza con baloncesto. Porque finalmente la Euroliga y la Eurocup han cancelado sus temporadas a raíz de la pandemia. Más detalles, Adolfo Jiménez del Río. Y si los aficionados al fútbol francés quedaron tristes cuando se canceló su liga, ahora son los aficionados del baloncesto en toda Europa, porque desafortunadamente la temporada de la Euroliga y por primera vez desde que se inauguró en el 2001, queda desierta en su palmarés, es decir, no tiene campeón. Y es que recordemos que desde que el ASK Riga ganara la primera edición en 1958, siempre hubo un campeón de Europa, y que pese a los esfuerzos de la máxima competición continental, la asamblea telemática de ayer lunes ha decidido cancelar el curso, también el de la Eurocup. Triste desarrollo del baloncesto europeo debido a la pandemia del coronavirus. Ya cancelados, no tenemos campeón de baloncesto. Recordemos que lo lideraba precisamente el Real Madrid, seguido del Barcelona, el Baskonia, el Panathinaikos, el Olympiacos y el Fenerbahce en ese orden. No podrán nuevamente los equipos españoles poder luchar por este título tan ansiado de la Euroliga de baloncesto. A mí me llama poderosamente la atención el criterio que se aplica en el deporte. En el fútbol hay más personas participando, es decir, es más colectivo, o por lo menos tiene un mayor número de jugadores. Si lo que se pretende es evitar la aglomeración, no me explico por qué en el mismo continente, en el mismo país, se cancelan unos eventos y otros no, otros continúan adelante. Es difícil de explicar y se comprende también el enfado, por ejemplo, de los hinchas franceses que estaban a favor, por ejemplo, en el caso del fútbol, de continuar con su liga, que fue cancelada a raíz de la pandemia del coronavirus. También ocurrió en Holanda, pero otros países fuertes en el fútbol, pues han continuado adelante, como es el caso de Alemania, ahora España, también Italia e Inglaterra. También es importante anotar que son los países más fuertes en el fútbol europeo. Bien, vamos ahora con el fútbol, ya precisamente. El presidente del grupo Mediapro, Jaume Roures, ha asegurado que está negociando con la liga poder ofrecer fútbol en las residencias de mayores para ayudar a un colectivo muy castigado por la pandemia de coronavirus. Y ha confirmado que mantendrán el partido en abierto cuando se reanude la Liga Santander y que durante las retransmisiones reproducirán sonido ambiente grabado de los diferentes estadios. Porque es que se va a jugar sin público. Y aquí encuentro yo también otra contradicción. Si a partir del próximo mes incluso se va a poder ir al teatro, grupo reducido, también algunos conciertos con asistencia del público limitado, ¿por qué no se puede asistir a un estadio? Si estamos hablando de campos abiertos y no se puede, incluso se podría guardar el doble de la distancia. Bueno, son preguntas que me hago. Se aplican unos criterios en el marco de esta pandemia que hacen que surjan este tipo de interrogantes. Más información, Adolfo Jiménez del Río. La noticia más triste deportiva en el día de ayer nos la dio la Roma, anunciando el fallecimiento de su exjugador Josep Bussé, futbolista de 21 años, a causa de un paro cardíaco. El fútbol camerunés lo llora y, ya que se encontraba y esperaba la final de la pandemia del coronavirus para debutar con su nuevo club, el Club de Rumanía. Lloramos la muerte del exjugador del equipo juvenil Josep Bussé Perfection y abrazamos a sus seres queridos en este momento tan doloroso, publicó el equipo italiano a través de sus redes sociales. Algunos excompañeros del joven futbolista, como el defensa Antonio Rudiger, también lamentó la pérdida de mi hermano, un joven talento que se ha ido demasiado pronto. Desde acá, desde nuestros medios de comunicación, también les enviamos nuestras condolencias a sus familiares. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por esa información. Sí, luto en el fútbol. Y vamos con más actualidad. Hay mucho que contarles. El Atlético de Madrid también ha recibido una mala noticia con la lesión de su estrella Joao Félix, y es que es el primer lesionado del equipo en esta inesperada pseudo pretemporada que la crisis del COVID-19 está dando a la Liga Española. El joven portugués sintió molestias tras el entrenamiento el sábado pasado y no logró tomar parte este lunes, y es que las pruebas médicas han desvelado que sufre un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda de bajo grado, según el parte médico en un principio, y que estará en torno a 3 o 4 semanas de baja. Es decir, que si todo va bien y correctamente, podrá regresar a tiempo para el duelo en Pamplona ante el Osasuna, es decir, en la segunda jornada de esta liga veraniega sin público y de 11 partidos que son los que faltan. El Atlético de Madrid. Bueno, pues gracias a Adolfo Jiménez del Río. También hay noticias positivas del Atlético de Madrid. Adolfo. Pero el Atlético de Madrid también ha recibido una buena noticia en el día de ayer, y es que Gaby Fernández será el segundo de al lado de Simeone en el banquillo del equipo para la próxima temporada. Y es que recordemos que hace unos meses Germán el Mono Burgos ya tenía decidido empezar su carrera como entrenador en solitario y dijo que no iba a seguir al lado del Cholo en el equipo rojiblanco la próxima temporada. Y ahí parecía que iba a haber una deficiencia, pero parece que con Gaby Fernández se va a cubrir totalmente. Recordemos las cualidades como futbolista de este gran jugador y que por lo tanto dará bastante para un equipo que ha sido el equipo de su vida, el Atlético de Madrid. Se espera que Gaby Fernández le dé la colaboración que requiere Simeone en la próxima temporada. Que la pandemia del coronavirus ha afectado a la ciudad de Nueva York y a algunas poblaciones aledañas dentro del estado, su gobernador Andreu Cuomo ha dado luz verde para que todos los deportistas profesionales retomen sus actividades, y dijo: a partir de hoy todas las ligas deportivas profesionales de Nueva York podrán comenzar a usar sus campos de entrenamiento, en la conferencia que dio el domingo pasado. Y es que el área de la ciudad de Nueva York, que ha sido una de las más afectadas en Estados Unidos por la pandemia y las muertes por coronavirus, y han afectado a mucha de su población, vuelve a retomar el deporte, como las grandes ligas, la liga de baloncesto y la liga de hockey, que estarían ya preparándose para las competiciones, ya que están discutiendo a nivel todo el estado y todos los estados que se reanuden lo más pronto posible para continuar con las temporadas, y lo están luchando con los sindicatos de los jugadores. Necesita el deporte también mover la economía de los Estados Unidos. Y vamos con información del Valencia, donde hoy se destaca a Gameiro, que espera conseguir más títulos con el Valencia, parte de la Copa del Rey. El tiempo pasa rápido, son buenos recuerdos, y cuando ganas un título es magnífico para los jugadores, para la afición, para el club, y más cuando hacía mucho tiempo que el club no había ganado un título, tiene un sabor especial. Cuando he venido aquí he hablado de ganar un título, y eso fue el primer año que lo hemos conseguido, y eso es muy bueno, espero seguir así. Yo sé que no es fácil ganar un título dentro de un club, hay que seguir trabajando y tenemos plantilla para esas cosas buenas aquí. El delantero galo anotó el primer gol del Valencia en la final de Copa ante el Betis, un título que disfrutó muchísimo. Aún se le ponen los pelos de punta al contarlo. Ahora, con vistas a la vuelta de la liga, Kevin Gameiro tiene muchas ganas de marcar goles y ayudar al equipo a seguir sumando títulos. Me pregunto, en este parón, ¿qué equipo se habrá reforzado? ¿Qué equipo habrá recuperado más fuerzas? ¿O a qué equipo habrá afectado más esta parálisis? El próximo 11 de junio empezará nuevamente la liga, y esto debe confirmarse lógicamente, y veremos entonces cómo regresan los equipos para rematar esta temporada 2019-2020. Muchas cosas todavía por definir. Llegamos a la parte final, gracias por acompañarnos. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera, agradecemos que nos hayan acompañado en estas 2 horas de radio a través de Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Y así nos despedimos entonces hasta mañana y aprovechamos en este minuto final para recordarles que hoy en línea se llevará a efecto el acto de constitución de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España. El acto será precisamente a las 9 de la noche del día de hoy y así pasarán los odontólogos venezolanos a tener pues su asociación. 21 horas para España, 3 de la tarde para Venezuela y será la presentación de la Junta Directiva de la Asociación de Odontólogos Venezolanos en España, y este evento va a ser moderado por la abogada María Costa y la abogada Aurora Campiones. Así que en Instagram, en Facebook y también en Twitter a las 21 online. Éxito para la nueva directiva y para todos los proyectos que se proponen hasta el momento. Mañana también vamos a estarles hablando que hoy siempre la agenda se nos queda corta, siempre se nos quedan temas en el tintero. Hoy hay un evento muy importante.